pero sin la lluvia no puede más vivir. Y es así que yo te quiero, es así que te necesito, es así que yo te quiero, es así que te necesito. Y es así. Siento el fuego que calienta mi hogar en la noche. No deja el frío entrar, me da alegría y me da tranquilidad, pero sin la leña no puede más quemar. Es así que yo te quiero, y es así que te necesito, y es así que yo te quiero, y es así que te necesito, y es así. Miro el río que fluye hacia el mar, tiene su destino sabe a dónde va. La vida al campo sin que tenga que pedir, pero sin el agua no puede más seguir. Y es así que yo te quiero, y es así que te necesito, y es así que yo te quiero, y es así que te necesito. Es así.